Por siglos en nuestra historia pervivirá del castillo. Guajardo con Jaramillo, Melgar, Salgado en la gloria. Oh divino Monte Moria, luz de encanto, sinfonía. Eres mágica armonía, dulce seno del hermano, del chileno y del peruano en popular poesía. El canto de tradiciones en el ingenio se afinca por el camino del Inca, hermanando las regiones. Chile y Perú, dos naciones en su expresión más genuina, donde un poeta se empina generoso de bondad, es principio de hermandad en América Latina. Los chilenos y peruanos demostramos ser hermanos con fecunda inspiración. Nos brotó del corazón las cuecas, las marineras. Son las fieles mensajeras del sentimiento profundo. Hoy presentamos al mundo nuestras décimas viajeras. Guitarra y cajón peruanos junto al guitarrón chileno, en un socavón moreno fraguaron canto de hermanos. Y alzando juntos las manos ya no resulta quimérica esa ilusión esotérica que permita sin aflijos que canten juntos los hijos de la misma madre América.